is the heavy, heavy monster sound, the nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness. One step beyond. Buenos martes por la tarde. Es el cuarto programa que la Diligencia está en antena, con sus tres colaboradores habituales, Álvaro, Tamara y un servidor, y aparte, otra miembra, Teresa. Cada emisión vamos aprendiendo y mejorando nuestros errores. Somos como el Cholo, así, vamos partido a partido. O como Adebayor cuando le preguntaron cómo llevaba el español. No sale el audio, así que... Él dijo, poco a poco, amigo. Esperemos que, siendo ya el cuarto programa, todo vaya sobre ruedas y que lo disfrutéis vosotros, que es lo importante y también lo más difícil. El programa de hoy será interesante. Tendremos a un invitado especial, Amparo, que nos recitará alguno de sus poemas. Haremos una inversión en la historia de los versos. Realzaremos viejas figuras de la poesía. Remarcaremos alguna anécdota de su vida. Tendremos un pequeño reportaje sobre... la residencia de estudiantes de la Universidad Carlos III, pero así, sin publicidad y sin nada, de la residencia de estudiantes, en general solo, de la... Ah, ya sé qué residencia de estudiantes, vale, ya sé cuál es. Luego también tendremos una agenda cultural de la... ¿Por qué no pones el audio de Confucio? Que me he confundido, que me he confusionado. Y también tendremos a Álvaro haciéndonos una pequeña agenda cultural de... sobre el festival de series que se celebra esta semana en Madrid. Me habéis dejado lo más difícil. Y nada, pues eso, para terminar esta introducción un poco fallida y para marcar el final del principio, expondré mi teoría sacramental sobre el 4. No sé por qué, pero bueno, como puedo hacerlo, pues lo hago. El cuadro, donde está pintada la última cena, la de Jesucristo esa, tiene 4 esquinas. Si a los 12 apóstoles les restas las esquinas, quedan 8. Si a 8 le multiplicas 3, que son los días que tardó en resucitar Jesús, que ya fueron bastantes, te quedan 24. Jesús nació el día 25 según la iglesia. 25 menos 24 queda 1. Si a este 1 le añades un 0, el año en el que nació son 10. Si estos 10 se los sumas a los 24, son 34. Si le quitas las 30 monedas que le pagaron a Judas por traicionar a Jesús, quedan 4. Bueno, ya, es ya que... está, ¿no, Diego? Sí, es que después de todo esto ya no sé ni a dónde quería llegar. Ah, sí, hombre, que empieza nuestro programa, ¿no? Espero que lo disfrutéis. Comenzamos. En Twitter, hashtag Diligencia4. Y Teresa nos va a leer un pequeño poema de León Felipe. Sistema, poeta, sistema. Empieza por contar las piedras, luego... contarás las estrellas. Qué gusto dejar que el sol me despierte, dar un descanso al maldito reloj, tener por delante toda una mañana moldeando con mimo ese ritual, saltar a la calle buscando algún plan que se sienta con fuerzas para aguantarme el tipo. Hoy va a ser un gran día, puede ser especial. Que hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser un gran día. Me voy a tirar la tarde en el monte, alejarme de todo. Me parece normal que el aire decida hacia dónde soplar. Hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser un gran día. Rendiré culto a mis vicios para calmar ese picor. El mayor de mis pecados declarar. Bueno, intentemos olvidar esta presentación con música y con Teresa, que nos va a leer un segundo poema, esta vez más extenso. ¿Qué poema es? Como tú. ¿De? León Felipe, muy bien. Mismo de antes. Así es mi vida, piedra, como tú. Como tú, piedra pequeña. Como tú, piedra ligera. Como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas. Como tú, guijarro humilde de las carreteras. Como tú, que en los días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas. Como tú, que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia. Como tú, piedra aventurera. Como tú, que tal vez estás hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera. Bravo. Qué bonito. Bravo. Vale. Bueno, Diego, seguimos con la poesía, pero esta vez con algo un poco más ameno, podemos decirlo así, que son anécdotas de... ¿Más ameno que la poesía? Bueno, perdón, más... No sé cómo decirlo. Sí, mejor. Pues entendemos. Diego nos va a leer algunas anécdotas de poetas. Y a ver si queda un poco mejor, ¿no? ¿Como quién? Como, pues yo qué sé, como un montón. Pues entre ellos Juan Ramón Jiménez, entre ellos Borges, entre ellos Ramón María del Valle Inclán, que no es grande vale, ni nada. Esa promete. Esa promete, claro que sí. Esa es la mejor de todas. Bueno, comenzamos una anécdota curiosa de la vida de Juan Ramón Jiménez. Bueno, dos de Juan Ramón Jiménez. La primera es que una vez fue profesor ya de la universidad, les mandó a sus alumnos quemar sus libros antiguos porque decía que esa primera etapa suya como escritor era una basura. Entonces veías a sus alumnos entrando a las bibliotecas y quemando los libros de su profesor. No sé, es curioso. De que se inspiraron los guionistas de El Club de los Poetas Muertos. Y Hitler también. También. Otra de Juan Ramón Jiménez es que cuando alguien iba a su casa a preguntar por él, él cogía, se asomaba por la ventana y decía: hoy no está, venga usted a preguntar mañana. Pues yo qué sé, no sé por qué. No le gustaría su... yo qué sé, la compañía en general. Una anécdota de Molière, que esta es de mis favoritas. A Molière no le gustaban en absoluto los médicos, pero un día enfermó, pues como nos pasa a todos en la vida. Su mujer llamó al médico. Cuando el médico se presentó allí, en su casa, Molière le dijo: querida, no dejéis que entre, decidle que estoy enfermo y que ya iré yo a visitarle cuando mejore. Una anécdota está de Borges. Buena, bueno, de Borges, dos anécdotas. La primera, que le pidió a una alumna suya, cuando él era profesor en la universidad, la opinión de la chiquilla sobre Shakespeare. Esta respondió lo siguiente: me aburre, al menos, lo que ha escrito hasta ahora. Borges dijo: tal vez Shakespeare todavía no ha escrito para usted, pero quizás en 5 años lo hará. Otra anécdota de Borges es que un día un periodista... Esta es mi preferida. ¿Esta es tu preferida? Sí. Un periodista, tratando de fastidiar a Borges, le preguntó que si en su país todavía seguía habiendo caníbales. Y él respondió: no, ya nos los comimos a todos. Una anécdota de Unamuno con el rey Alfonso XIII, que Alfonso le entregó un premio y Unamuno dijo: me honra recibir este premio que tanto merezco. Qué curioso, respondió el rey. La mayoría aseguran que no se la merecen, dijo. Y Unamuno le respondió: es que en el caso de los otros es cierto que no se la merecen. Wow. Una sobre Alejandro Dumas, que Álvaro pues no la ha entendido muy bien y se la ha tenido que explicar y tal, pero bueno. Tras publicar un libro que se llamaba El vacío doloroso, un amigo le dijo: es un título sin sentido, el vacío no puede ser doloroso. ¿Que no?, respondió Alejandro. Se ve, amigo, que nunca os ha dolido la cabeza. Vale, parece que tampoco la pillas ahora o... No, yo la pillo, no sé... ¿El resto de miembros del programa? ¿Y de miembras? ¿De miembras? Da igual. Vale, no, sigamos. ¿Quién cae otorga? Eso, eso. Una anécdota de Garcilaso de la Vega, que esta es curiosa, y se la debemos a nuestra señora profesora de movimientos literarios. Dice así. Dice, el gran poeta del amor fue a morir a batalla, como la justicia poética lo pide. Pero el poeta soldado no murió por una espada que le atravesaba el corazón, como las palabras de desamor que Isabel Freire le dedicaron, sino pues murió por una pedra en la cabeza. Quevedo, don Francisco, jugando con un amigo a las cartas, perdió la partida y le tocó pues cumplir la apuesta, como a todos nos ha tocado alguna vez. Y la apuesta consistía en que debía decirle a su majestad que esta era coja. Se dirigió a palacio, arrancó un clavel y una rosa. Se apostró de rodillas frente a ella y dijo, entre claveles y rosas, su majestad es coja. Un clásico. Un clásico. Lope de Vega. Este era un señorito. Comenzó a estudiar la carrera de sacerdocio en Madrid. Duró 4 años, pero lo dejó, porque uno de sus gustos incontrolables era incompatible con el trabajo de cura. Nos entendemos, ¿no? Nos entendemos. Valle Inclán. Es que no podría faltar este hombre. Que este es mi preferido, sin duda. El gobierno de Alfonso XII prohibió a salir a la calle con trajes militares, con uniformes. Ramón María salió con su uniforme carlista, bandera en mano, y las fuerzas del orden, pues, le metieron en la cárcel. Por los barrotes, asomaba los brazos y gritaba, «Españoles, soy yo, Carlos, vuestro rey. Me tienen encarcelado, sacadme». Carlos IV había muerto 50 años antes del nacimiento de Valle Inclán, pero aún así produjo mucho revuelo y casi que la gente sacase sus armas a la calle. Así que cuidado, cuidado con este hombre. La última de todas, ya os dejo porque creo que me estoy excediendo un poco, que creo que sí. Bueno, pues Ramón María perdió su brazo en una pelea en un bar porque se le gangrenó el brazo. Tuvo que realizar un viaje a Italia y envió al rey Alfonso XIII una carta, en la cual le pedía más dinero porque tenía hambre, y decía que de tanto hambre que tenía había tenido que comerse el brazo que le faltaba. Ya está. Final. Con eso acabamos en alto. Acabamos. Con los caníbales de Borges. Joven poeta, y cuéntanos qué suena, porfa. Puede dormir. Una canción muy apropiada. Descansa. Joven poeta de Sober López. Sus palabras derrama la tristeza en cada verso. Joven poeta que duele al sentir su mundo alrededor, su guerra empezada, su guerra acabada. Bésame en la noche más oscura y acaríciame con tus versos tristes y haz sangrar para mí tu pluma hasta que todo haya terminado. Y haz sangrar para mí tu pluma hasta que todo haya comenzado. Pasar el tiempo, el sol y la luna, la ira y la calma, la ira y la calma. Joven poeta que ama la vida, descansa su arma y vuelve mañana, y vuelve mañana. Su alma y vuelve mañana, y vuelve mañana. Bésame en la noche más oscura y acaríciame con tus versos tristes y haz sangrar para mí tu pluma hasta que todo haya terminado, y haz sangrar para mí tu pluma. Álvaro nos va a leer un poema de López Silva, un poeta del siglo XIX, y el poema se llama Al Rufián, que es un poeta. A un rufián. Que es un poema sobre Madrid, sobre los rufianos de Madrid. Sobre los rufianes madrileños. Lo que viene a ser los madrileños. Los madrileños en general. Madrid. Exactamente. No eres tú, chula por ruin, pinturero y farfantón, el hijo de mis madriles, ni el chulo que canto yo. Que aunque madrileños ambos, y aunque de igual exterior, tenéis, porque a Dios le plugo, distinta la filiación. No fía el mío a la faca los éxitos del amor, ni tunde el cuerpo a las hembras, ni hace oficios del macro. No usa el mío, como tú, pantalones de farol, ceñidos por los ijares y rellenos de algodón, para fingir robusteces que tu padre te negó, ni subasta la figura, ni blasfema por sport. Ni es guapo de merendero, ni es vago de profesión. El madrileño castizo es noble y trabajador. Gracioso sin petulancia, valiente sin presunción. Llagareno con sus hembras, que en las cosas del amor el chulo neto no admite ni da colaboración. Porque viste maravillas por primera vez el sol, de malasaña te juzgas legítimo sucesor. Mas el ínclito chispero, por un milagro de Dios, tornará a la vida y verá tu facha y tu condición, moriríase 100 veces de coraje y de rubor, al sospechar que pudieran confundirse a los dos. No eres chulo porque digas en tu rufianesco argot, sipi, nopi, ninchi, furcio, naturaca y ladiño, ni porque en el cuello luzcas de tu un poquito valor, como limpia ejecutoria, ese noble costurón. Has hecho que parezca interesante un poema de coña, tío. Yo no sé cómo se... Ah, y tengo que decir también que siempre nos quedará malasaña, ¿eh? Uh-huh. O sea, que eso es importante. Y decir sipi, nopi, ninchi, furcio y naturaca. Y que, sin duda, el madrileño castizo es trabajador. Sí. Aquí... Es noble y trabajador, ¿eh? Aquí nos tienes. Y gracioso sin petulancia. Bueno, gracioso sí, pero por petulancia yo creo. Eso ya. Ahí tenemos a Alessa como ejemplo de hombre trabajador. Sí. Y a mí también. Perché tanto dolore? ragazzo solo, dove andrai? La notte è un grande mare. Se ti serve la mia mano per nuotare, grazie, ma stasera io vorrei morire. Perché sai, negli occhi miei c'è un angelo che ormai non vola più, che ormai non vola più, che ormai non vola più. C'è lei, i colori della vita. Preciosa canción de David Bowie. Nos, a muchos nos ha hecho trasladarnos al final de la película Tú y yo de Bertolucci. Bueno, fundada en 1910 en el número 1 de la calle Fortuny, que está cerca de la estación Gregorio Marañón, y con el objetivo de amparar a los hijos de los dirigentes liberales durante el reinado de Alfonso XII, nace de la Residencia de Estudiantes de Madrid. Su ideólogo principal es Francisco Giner de los Ríos, fundador precisamente de la Institución Libre de Enseñanza. En ella pronto coincidirían y serían amigos los jóvenes Federico García Lorca, Luis Buñuel y Salvador Dalí. Bueno, de hecho, hace una década más o menos se encontraría la correspondencia de amor entre Lorca y el artista surrealista. Tú eres una borrasca cristiana y necesitas de mi paganismo. Yo iré a buscarte, para hacerte una cura de mar. Será invierno y encenderemos la lumbre. Las pobres bestias estarán aterradas. Tú te acordarás de que eres el inventor de cosas maravillosas y viviremos juntos como una máquina de retratar. Estas palabras se las dedica precisamente Federico a Dalí. Dentro de la residencia se crearía un grupo de poesía al que se sumarían posteriormente Rafael Alberti, que no entraría en la residencia porque, porque como sabemos a través de su antología, su padre lo había trasladado de Cádiz a Madrid. De hecho, algunos fragmentos de La Arboleda Perdida son menciones a sus vivencias dentro de la residencia. Federico, voy por la calle del Pinar para verte en la residencia. Llamo a la puerta de tu cuarto. Tú no estás. Federico, tú te reías como nadie. Decías tú todas las cosas como ya nadie las dirá. Voy a verte a la residencia. Tú no estás. Federico, por estos montes de la Niene, tus olivos trepando van. Llamo a sus ramas con el aire. Tú, sí estás. El Fede está mayor en la residencia. Vale, ya lo siento. Jorge Guillén, Miguel de Unamuno, Ortega Gasset, Pedro Salinas, entre una larga lista de hombres de letras y ciencias que posteriormente serían bastante conocidos en el panorama de nuestro país. En 1927 se celebraría el homenaje a Góngora en el Ateneo de Sevilla y sería la oportunidad para que todos estos muchachos se dieran a conocer. A partir de este acontecimiento se crearía la llamada Generación del 27, en la cual se irían sumando otros autores no relacionados con la residencia, pero sí coetáneos, como fue el caso de Miguel Hernández. De hecho, hay rumores sobre que el origen humilde del poeta alicantino habría ocasionado alguna reacción de menosprecio en Federico García Lorca. Sin embargo, esta relación debió prosperar con el tiempo, ya que Miguel Hernández se sumó a la participación de su elegía tras la muerte del poeta en Granada. Atraviesa la muerte con herrumbrosas lanzas y en trajes de cañón las parameras donde cultiva el hombre raíces y esperanza, y llueve sal y esparce calaveras. Durante la guerra, la residencia de estudiantes cesa completamente, y con ella el denominado siglo de plata de la literatura española. Para salvar el edificio y especialmente su biblioteca, la transformarían en un hospital. Una vez cesado el conflicto y con la victoria del bando nacional, los profesores que ahí vivían se exilian en su mayoría, y como escribiría Antonio Machado, muerto cayó Federico. Su biblioteca se desmontó durante el franquismo. Ya en los 90 se reabre, y no como residencia de estudiantes, sino como templo de la literatura hispana. proyectos de investigación, conferencias de grandes escritores como Vargas Llosa. Cada año se ofertan becas para en la residencia para que estudiantes que terminan su carrera puedan empaparse de la experiencia que es vivir bajo el techo donde se cosió la generación del 27. A día de hoy, la residencia de estudiantes convoca actividades semanalmente. Ahora mismo se encuentra dentro de sus muros la exposición 100% en residencia, acerca de la historia de la misma, al igual que un portal de la Edad de Plata o las publicaciones de la residencia. Ahora os voy a leer un pequeño poema de Gabriel Celaya, que se llama Saludo quitándome algo más que el sombrero. A ti, que eres cualquiera, y pesas lo que pesan tu pena y tu materia. A ti, pequeño y raro, igual que yo, que todos, y a un tiempo bueno y malo. A ti, que me reflejas y a mí mismo que a veces me miro desde fuera. Riendo me proclamo, deshaciendo me digo, como quien pasa el rato. Estamos dando saltos, inmortales, grotescos, nos han domesticado. Soy solo un garabato, mi sombra me hace muecas, soy como tú, macabro. Yo lloré, tú has llorado. Somos perros molidos que aún menean el rabo. Amigo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas melancolías. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree. No estamos escuchando Take This Waltz de Leonard Cohen sin ninguna razón, sino que está basado en el poema Pequeño Vals Vienés de Federico García Lorca. Take this waltz with a clamp on its jaws. Footsteps and sand. I take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz with its very own tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? I take this waltz, it's been dying for years. An attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the mist of some sweet afternoon. see what you've chained to your sorrow. All your sheep and your lilies of snow. Y ahora vamos al plato fuerte del programa, que es una entrevista a la escritora Amparo, que tiene un blog que se llama Amparo Rodríguez. Amparo Rodríguez, que tiene un blog que se llama Filobi y o algo así, Filof o Filof. Filof. La pronunciación aquí tampoco. Filof, sí, aquí total. Y es que eso es valenciano. Es una chica de Valencia que estudia química y nos va a coger el teléfono, que ya es algo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ponla en línea. Está en línea. Está en línea. Amparo. Hola, Amparo. Buenas. ¿Qué tal? ¿Estás nerviosita? Yeah. Un poco. Un poco. ¿Nos oyes bien? Sí. Sí, vale. Pues bueno, te dejamos con Teresa, que te va a hacer una entrevista y nada más. Y suerte. Vale, gracias. Hola, Amparo. Buenas. Hola. Pues nada, he estado mirando y bueno... Abriste el blog en 2011, o sea que ya hace unos añitos. Así que te voy a hacer, empezar haciendo la pregunta más obvia. ¿Qué motivos te llevaron a abrir este blog? Abrir el blog, no lo sé, yo ya escribía de antes, pero me leía algunos de mis amigos y me decían que podía empezar a escribir y dije, pues bueno, y empecé a escribir un blog porque leía también otro blog y me gustó. ¿Y has notado una evolución? Porque, claro, entre lo que escribías en 2011 y lo que escribes ahora, ¿has notado algún cambio? Sí, muy grande, un cambio muy grande. Empecé a hacer más poesía también y cambié mucho lo que quería decir. ¿En un principio no escribías tanto poesía? No, la poesía empezó hace poco. ¿Y cómo fue que empezaste con la poesía? Me pareció un género bonito... Y como tampoco escribo ningún tipo de texto que pueda ser publicado realmente, son relatos muy breves, la poesía sí que la ha llevado a publicarla al Centro Poético Español y a concursos y eso, y está bien. Bien. Bueno, yo, sabes que, bueno, vas preguntando a la gente y de repente descubres que todo el mundo tiene blogs... Porque es, bueno, son un formato que es muy fácil de abrir y de utilizar. ¿Tú crees que se ha puesto de moda la poesía por este fenómeno o ya la gente ya escribía de antes, solo que antes lo tenía guardado en un cajón y ahora como que busca un poco sacarlo mediante los blogs? Hombre, yo creo que todo el mundo ha necesitado escribir alguna vez en su vida. Todo lo que no pueden hablar o todo lo que no saben hablar lo llevan a la escritura. Y yo pienso que sí, todo el mundo ha escrito alguna vez para sí. No creo que haya sido por moda, sino que cuando te enteras de cómo transmitir lo que escribes, a lo mejor quieres escribir en el anonimato para que tus amigos no te lean o cualquier cosa, y recurres a sitios así como el blog y todo esto. Me ha llamado muchísimo la atención porque tú escribes varias veces al mes y has escrito varias veces al mes desde 2011. Hay mucha gente que como que empieza un blog súper entusiasmado tal y escribe un montón durante los meses y luego como que lo deja. ¿Tú cómo has conseguido ser tan regular? Yo también tuve un periodo en el que dejé de escribir absolutamente, creo que fue un año entero. Pero, sí, o sea, para mí siempre he escrito. Lo que pasa es que no sabía ya, no tenía la inspiración o... Pero como empecé a... Tuve una profesora de castellano muy buena que me estimuló muchísimo en escritura y investigó toda mi obra y me ayudó muchísimo, pues seguí escribiendo. ¿Y en qué lugares encuentras inspiración o en qué cosas te inspiras tú para escribir lo que escribes? Pues no escribo para nada ni nadie, simplemente intento hacer algo bonito. En mi vida ha habido muchas muertes, mucho amor y pienso que esas son las cosas que estimulan la escritura y le dan un carácter, según qué persona lo describa, le da un carácter muy personal y muy hermoso. Uh-huh. Una pregunta ya que tiene que ver más con los aspectos formales. ¿Qué prefieres, rima, verso libre o prosa? yo estoy muy cogida a la rima. Mi profesora me decía que me desligara de ella y alguna vez lo he intentado, pero no puedo. Y ya para escribir en prosa suelen ser textos mucho más abstractos, que nadie puede entenderlos, cada cual le da su significado y a veces ni eso. Pero yo prefiero la rima, yo prefiero la rima. ¿Podrías hablarnos un poco de tus influencias, qué poetas te han marcado? Bueno, aparte de esta profesora de castellano de la que nos hablas. Pues yo siempre he solido leer a desconocidos porque me parece que son los que más se esfuerzan en su escritura. Cuando alguien, bueno, también he leído a los grandes escritores y poetas, pero suelo leer blogs alternativos. Y luego mi profesora de castellano también me pasó muchos textos de amigos suyos, poetas, escritores, y sobre todo he leído filosofía. Me gusta mucho leer filosofía para luego escribir de un modo más, poder enlazar palabras que no tienen sentido si no se lo das tú. Y has realizado incursiones, pues eso, en géneros, pues la novela, el teatro, o la filosofía como... Yo, la verdad es que he leído más en libros de filosofía que cualquier otro libro. No he leído mucha poesía en mi vida. Y historias sí, también novelas he leído muchas, pero no escribo poesía por haber leído poesía. ¿Y qué relación crees que existe entre los géneros? ¿Entre los géneros? Bueno, siempre hay un mensaje. O siempre hay algo oculto en el texto, siempre hay un poco del autor en el texto. A ver, bueno, ya otra cosa ya más personal es que tú estás estudiando química, ¿no? Sí. ¿Tienes algún proyecto para el futuro relacionado con la poesía o piensas que se va a quedar un poco como en un blog en el que expresar lo que vas? A ver, yo he tenido mucho problema con eso porque a mí me ha gustado mucho la ciencia, me ha gustado mucho escribir, me ha gustado mucho la filosofía y nunca he sabido decidirme. Entonces, estudié ciencia porque se lo debía a alguien, pero y porque la escritura y la filosofía las puedo llevar por mi cuenta. Entonces, yo voy a seguir intentando escribir algo que merezca la pena e intentaré publicar, pero no me voy a dedicar plenamente a ello tampoco. Me dedicaré a todo con el mismo porcentaje. Bueno, para terminar, unas preguntas un poco difíciles. Bueno, ¿te consideras una poeta, poetisa, Platón, ninguna? Sí, no como el que dedica toda su vida a ello, a escribir poesía, pero sí me considero una poeta. ¿Y cómo definirías tu poesía? Complicada. Sí, ¿no? Complicada. Bueno. Yo pienso que, no sé, que mi poesía es para el que necesite una vía de escape. Perfecto. Pues yo creo que ya hasta aquí. Lo siento por haberte metido ahí un poco en un aprieto. Pero muchísimas gracias y nada, que te vaya muy bien todos los proyectos que tengas y que sigas escribiendo. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Amparo. Hasta luego. Hasta luego. Ahora Diego nos va a leer un pequeño poema que ha escrito Amparo en su blog, philof.blogspot. Eso es. .com. El poema se titula Salvar a un cadáver. Yo sé que debo arder en el sinfín de este, mi infierno, ser de otro material, otro compuesto, otro elemento. No puede ser posible este color azul por dentro, tras tanta sangre y tinta en mis profundos pozos negros. Si hoy miras a mis ojos, investiga este silencio. Destrózame estas penas a mordiscos de entretiempo. Con las escasas lluvias de tus ojos que no entiendo, y esa mirada tibia del dolor en que te encuentro. Después de trasnochados arañazos de fichero, te escribo con los dígitos del fondo del letrero. Abrázame si puedes, cuando escuches al guerrero, en busca de esta bestia, mi más terco pasajero. Si tú eres quien planea la jugada en mi tablero, tienes mi enhorabuena y mi rencor en tu trastero. Con los viejos recuerdos, subconsciente traicionero, si vuelves a mi angustia, quédate en mi mes de enero. De fondo estáis escuchando a Jefferson Airplane con su canción Somebody to Love. Sentimos que no podáis escuchar esta preciosa canción porque si no, no me va a dar tiempo a hablar a mí, que soy aquí el que tiene que hablar, el que tiene más cosas que decir en el programa, ¿no? Sí, ¿y eso por qué? Lo merezco. No, pues claro, es verdad. Pero eres el listo, tío. Bueno, voy a hablar de Festival de Series que se realiza en Madrid este fin de semana. Es la segunda edición. Es un final de series que organiza Canal Plus y se tiene lugar en la calle Fuencarral, en los cines a proyecciones. La calle Fuencarral está a la altura del Metro Bilbao. El año pasado acudimos a algunos miembros de la diligencia y la verdad es que disfrutamos como enanos, porque la oferta es amplísima, tanto el año pasado como este. Son 3 días, del viernes 17 al domingo 19, y hay más de 20 estrenos de nuevas temporadas de series y de estrenos de series en general. Entonces, que destacamos la última temporada de American Horror Story, el estreno de Fargo, la multipremiada miniserie británica basada en la película de los Coen, o el programa El fin de la comedia, presentado por Ignatius Farrey. ¿Así solo por Ignatius Farrey ya? ¿Y te quedas ahí? No. ¿Qué pasa? Muchas más cosas. ¿Muchas más cosas como qué? A ver. Ah, espera, que es que está metiendo un audio el pobre y no puede hacer las dos cosas. Ha evolucionado para adaptarse al medio. Habilis, Georgicus, Neandertal... Ahora, una nueva especie ha llegado para quedarse. El Homo Series. Ven a conocer al Homo Series en su hábitat en el Festival Canal Plus de Series 2014. Te esperamos en Madrid, Barcelona y Málaga. Y disfruta de más festival con Jumpy. Además, hay talleres de guión, de postproducción, de casting o de música en las series. Pero lo que desde aquí destacamos son dos cosas. Una es el rey de las series, un del spot de la cual lo acabáis de oír, que es una competición entre los mejores seriéfilos, los más rápidos, y el plato principal es el Birra Series, que un evento que consiste en el que algunos valientes del público se enfrentarán por parejas defendiendo en un minuto su serie favorita. Podéis elegir las que van a ir al concurso en birraiseries.es, donde podéis votar entre más de 100 series, que son todas las que se han emitido en las cadenas que participan en el festival en la temporada 2013-2014. Animaos a votar porque las que van ganando son La Bella y la Bestia, Arrow y Castle. Además, en el Birra Series, el público recibe cerveza gratis. ¡Cerveza! Gratis. ¿Sabes cómo dice Homer? ¿Cómo? Un sesteto cervecil. Y sin tele ni cerveza, Homer pierde la cabeza. Pero bueno. Va, tío, perfecto. Me encanta. Venga, que se te quede el tiempo. El público recibe una cerveza gratis cuando asiste al debate, así que son debates animados. La gente puede votar por Twitter las preferidas de las series de las que van a debatirse. Además, hay un debate entre algunos blogueros sobre las series vencedoras y los méritos que tienen y todas las series de este año. Los críticos que participan este año son Álvaro Nieva, de Agente V, Laura Rodríguez, de Series de Bolsillo, Noa Rodríguez, de La Parabólica y Alfredo Zamora, de 100 Megas. Con alguno de ellos intentaremos hablar para el programa que viene. Pero no prometas mucho, ¿eh? No prometo mucho. Vale. Así que ya sabéis, no os lo perdáis, que es muy divertido. hot, dense state than nearly 14 billion years ago. Expansion started, wait. The earth began to cool, the autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died. They closed their asses off the oceans in Pangaea. See, a wooden bottom be a set in motion by the same big bang. It all started with a big bang. It's expanding ever outward, but one day it will pause and start to go the other way. Collapsing ever inward, we won't be here, it won't be heard. Our best and brightest figure, that it'll make an even bigger bang. Would really have been sick of us debating how we're here. They're catching deer, we're catching viruses, religion or astronomy, Descartes or Deuteronomy. It all started with the big bang. Music and mythology, Einstein and astrology. It all started with the big bang. It all started with the big bang. Bang. Bueno, antes de despedirnos, terminamos con el último poema. Este caso ya no es un autor español ni perteneciente a la generación del 27, sino que hablamos de Nassim Hikmet, considerado el poeta turco más importante del siglo XX. Y su poema, Miro a la tierra de rodillas. Miro la tierra de rodillas. Miro la hierba y el insecto. Miro el florido instante, tan azul. Y como tú recuerdas a la tierra en primavera, te miro en todo lo que miro. Acostado de espaldas, veo el cielo. Veo los árboles y las ramas. Veo volar a las cigüeñas. Y cómo te pareces al cielo en primavera. Y te veo en todo lo que veo. Hice fuego de noche, a campo abierto. Siento el calor del fuego y del agua. El de las ropas. El de mi dinero. Y evocada al calor del vivac en la noche, te siento en todo lo que siento. Yo estoy entre los hombres, yo los amo. Yo amo la acción y el pensamiento. Yo amo la lucha y cómo encarnas todo lo que amo luchando. Te amo en todo lo que amo. Estos últimos versos no son en vano. Nassim Hikmet también fue bastante polémico por su militancia activa en el Partido Comunista de Turquía. De ahí a que muchos de sus poemas haga relaciones sobre la lucha o próximas al materialismo histórico. Me han dejado leer otro poema, así que voy a ello. Voy a leer Aviso, de Gabriel Celaya. La ciudad es de goma lisa y negra, pero con boquetes de olor a vaquería, y a almacenes de grano, y a madera mojada, y a guarnicionería, y a achicoria, y a esparto. Hay chirridos que muerden, hay ruidos inhumanos, hay bruscos bocinazos que deshinchan mi absurdo corazón hipertrofiado. Yo me alquilo por horas, río y lloro con todos. pero escribiría un poema perfecto si no fuera indecente hacerlo en estos tiempos. Dios, qué bonito, Dios. Con esto acabamos por hoy. Diego, lo siento. Sé que querías más poemas, pero... Y ahora la despedida, ¿no? Sí. Qué bueno. Que me toca a mí otra vez. Este me ha tocado a mí. Este es mi programa. Soy el prota. Que... Aquí me pasa lo mismo que los viernes por la noche. Solo me voy cuando me echan. Son las 7 y nos echan ya. Ha sido una maravilla estar con vosotros. Aunque no me veáis, si habéis podido sentir mi aura... Para mi alma es positivo porque entre tanto cableado aún queda un pequeño hueco para Dios. Y ese es el problema, que aún queda hueco. Un abrazo muy fuerte a los diligencios. Espero que os hayáis pasado, que lo hayáis pasado muy bien y os espero el martes que viene a las 6. Paz. Alta, pero da igual. Un besito para David García y para Héctor que nos están escuchando.